tiempo de jazz. Operación César Pradíez, selección musical y conducción Gregorio Kasarov. Hola amigos, bienvenidos a una nueva emisión de Tiempo de Jazz que se emite en exclusiva por Ágora Sol Radio todos los lunes de los meses del año. Todos los lunes vamos nosotros con Tiempo de Jazz escuchando música de todas las épocas, de nuestro género favorito, de todas las décadas y de todos los países y de toda guisa, ¿sí? En la emisión pasada hicimos el mix número 4 y como nos habíamos quedado en directo live número 3, decidimos agregarle un programa más. Así que la emisión de hoy se llama Live Number 4, en vivo número 4. Vamos a escuchar a los grandes artistas de todos los tiempos, hacer lo suyo en directo frente al público. Vamos a comenzar con Carmen McRae, una de las grandes de los vocales de jazz estadounidenses. Sí, Carmen está en la línea de Billie Holiday y de la Fitzgerald y de Betty Carter también, ¿por qué no? Y de Sarah Vaughan, grandes estilistas, personas con un sonido propio, con una manera de decir muy propia, y bueno, Carmen era una de ellas. Sí, lo que vamos a escuchar ahora es una grabación realizada en 1983, para más exactitud, el último día del año, 31 de diciembre, 1983, en la ciudad de Nueva York. En esta ocasión, Carmen McRae tenía armado su espectáculo alrededor de, o tomando como material, canciones grabadas por Billie Holiday, quien fue su mentora cuando Carmen era muy jovencita. Entonces, nada, esta es una selección de canciones de Billie Holiday, pero, como dijimos, interpretadas por la gran Carmen McRae. Carmen McRae canta, acompañada por Marshall Otto al piano, John Leftwich al contrabajo y Donald Bailey a la batería. Ese es el trío, que es su grupo, y tienen un invitado especial, muy especial, que es Zoot Sims al saxo tenor. Van a ver qué acción. El tema es I'm gonna lock my heart and throw away the key, ¿no? Voy a cerrar mi corazón y echar la llave por ahí para que nadie pueda abrirlo, ¿no? Es un tema romántico, sí, habla de amor. Carmen McRae en directo, homenajeando a Billie Holiday. Carmen McRae en directo en Tiempo de Jazz. Okay, some of these songs I did know the, you know, the approximate dates. I think that Good Morning Heartache she recorded in 1941. This next song I think she did in 1940. This one's called I'm Gonna Lock My Heart and Throw Away the Key. One, two. I'm gonna lock my heart and throw away the key, 'cause I'm wise to all those tricks you played on me. I'm gonna turn my back on love, snub the moon above, seal my windows up with tin so the love bug can't get in. I'm gonna park my romance right along the curb, hang a sign up on my heart, don't you dare disturb, 'cause if I never fall in love again, it's soon enough for me. I'm gonna lock my heart and throw away the key. Thank you. Carmen McRae en directo en la ciudad de Nueva York en 1983, 31 de diciembre, directo dedicado a el arte y la vida de Billie Holiday, y escuchamos uno de los temas que Billie grabó, como dijo ahí Carmen, en 1940, aparentemente, I'm Gonna Lock My Heart and Throw Away the Key. Esto fue Carmen McRae cantando jazz de siempre en Tiempo de Jazz en directo, ¿sí? Nuestro cuarto programa en directo, y continuamos saltando, como hacemos siempre, de década a década. Nos vamos ahora a 1947, ese es el año, nuevamente diciembre, qué frío, 27 de diciembre, la ocasión es uno de los conciertos anuales, si no recuerdo mal, este creo que es el último concierto de los que hacía cada tanto el Duke Ellington durante los 40 en el Carnegie Hall, lugar augusto de músicas más de tipo clásico, pero que en 1938 fue abierto al jazz gracias al famosísimo concierto de Benny Goodman. Escuchamos música de esa de 1938 aquí y seguiremos escuchando en este programa. Duke Ellington tenía su propia agenda y entonces además de ser popular band leader y compositor también hacía músicas de otro calado, ¿no? Tenía ambiciones musicales altas Duke Ellington, y entonces gracias a un hábil management logró estos conciertos en el Carnegie Hall. 1947 entonces es la fecha del año de este concierto. Y lo que vamos a escuchar ahora es un trozo del concierto consagrado a Johnny Hodges, el gran Johnny Hodges, gran saxo, gran héroe de la música en general y del jazz en particular, saxo alto, soprano ocasionalmente, pero luego nada, se quedó en el saxo alto, que es el instrumento de Johnny Hodges, uno de los grandes de todos los tiempos. Trabajó con Duke Ellington casi toda su vida, con excepción de algunos pocos años, y entonces nada, se merecía siempre en todos los conciertos un trozo para él. Vamos a escuchar un medley, como le dicen los estadounidenses, ¿no? Un conjunto de temas hechos por Johnny Hodges, o sea, está la orquesta Ellington al completo y Johnny Hodges es el solista principal. Los temas son Wanderlust primero, luego Junior Hop, luego Gyps Blues, luego Squatty Roo y finalmente The Mood to Be Wood, todas composiciones Ellington Hodges o solamente Hodges en el caso de Squatty Roo. Lo que vamos a escuchar es Ellington al piano como arreglador principal, Johnny Hodges al saxo alto, y luego mencionamos algunos de la gran orquesta Duke Ellington y su orquesta con Johnny Hodges al saxo alto en Tiempo de Jazz. Right now, All American number one saxophonist Johnny Hodges returns in an identifying medley. Thank you. Duke Ellington y su orquesta y el solista destacado Johnny Hodges al saxo alto en un medley de 5 temas que ya mencionamos antes y que podéis leer en la playlist de nuestro podcast. La orquesta de Duke Ellington, toda entera con Duke al piano para Johnny Hodges, 1947, todavía quedaban varios de los fantásticos. Bueno, por ejemplo, no en las trompetas, bueno, está Ray Nance en trompeta, eso es muy importante, y Shorty Baker también, de Lawrence Brown, ahí sigue al trombón, con 2 trombones más de segunda generación Ellington, Johnny Hodges al saxo, como ya dijimos, Harry Carney, Russell Procope, Jimmy Hamilton, tremenda sección de saxos con Carney desde el año 26 o 27, y nada, Fred Guy a la guitarra, 2 contrabajos, interesante, no sé si se notó mucho, Oscar Pettiford y Junior Raglin, y el Sonny Greer, inefable Sonny Greer a la batería, quedaban algunos años más en la orquesta Ellington. Duke Ellington, Johnny Hodges en directo en tiempo de jazz. Saltamos nuevamente en el tiempo y también en los estilos. Vamos a escuchar ahora a John Coltrane. John Coltrane en directo en el Village Vanguard, uno de los grandes y famosos clubes de jazz de Nueva York. Allí en 1961 Coltrane apareció con distintas formaciones, no solo el cuarteto, sí, distintas formaciones, como se está diciendo. Y el 2 de noviembre grabó esta música que vamos a escuchar ahora, que es un viejo tema de John Coltrane, no muy conocido luego, es una especie de pre-Love Supreme, ¿no? Bueno, está el tema ahí místico, espiritual de Coltrane, y justamente el tema se llama Spiritual, Spiritual de John Coltrane, lo vamos a escuchar en esta versión magnífica, lindísima, con Coltrane al soprano y tenor. Primero va a tocar tenor y luego va a tocar el soprano, los dos en el mismo tema. Eric Dolphy está en el grupo, clarinete bajo y a veces casi se lleva las palmas. McCoy Tyner toca el piano, Reggie Workman en este caso toca el contrabajo y Elvin Jones toca la batería. Como dijimos, la composición es de John Coltrane y este sin duda es el gran momento de John Coltrane. Aquí llevaba más o menos un año, algo más de un año fuera del grupo de Miles Davis, que fue lo que le dio la gran fama, y estaba comenzando su viaje imparable, bueno, solo detenido por su temprana muerte, pero la música sí, la creatividad imparable sin ninguna duda. John Coltrane en directo con su grupo, incluyendo a Eric Dolphy. Spiritual es el tema y esto es Tiempo de Jazz. Thank you. John Coltrane y su grupo haciendo Spiritual. Spiritual, la composición del mismo John Coltrane, que tocó saxo tenor y soprano, Eric Dolphy el clarinete bajo y el resto del grupo, que es el cuarteto, lo que era el cuarteto de John Coltrane, McCoy Tyner al piano, Ray Workman al contrabajo y Elvin Jones a la batería. Spiritual, grabado el 2 de noviembre de 1961 en, bueno, justo Ciudad de Nueva York, Village Vanguard. Seguimos con Village Vanguard y New York y también con el sello Impulse, ¿sí? Porque estas grabaciones son del sello Impulse, que volvió a la vida hace algunos años y que se dedicaba a editar músicas, la nueva música, lo que entonces se conocía como The New Thing, la nueva cosa, ¿sí? El nuevo jazz que abrevaba de Ornette Coleman principalmente y su corriente, su manera de entender el free jazz. Bueno, un poco lo inventó casi, ¿sí? Albert Tyler, que es lo que vamos a escuchar ahora, como dijimos en directo en el Village Vanguard, ¿sí? Albert Tyler ha influido en John Coltrane, ¿sí? Hay que decirlo. Vino un poco después, uno diría que sí, especialmente ese estilo tan particular de Albert Tyler, pero fue una influencia también en John Coltrane, con su onda bastante salvaje para expresar sus emociones, pero justamente eso, muy emotiva la música, especialmente esto que vamos a escuchar ahora en este directo, Change Has Come, el cambio ha venido. Estamos hablando de 1967, ¿no? Una época donde todavía había cierto optimismo. Y lo que vamos a escuchar es la versión Albert Tyler de lo que él entiende, ya no como jazz, sino aquí él estaba en el comienzo de su búsqueda de una música universal, especialmente un folk universal, que aquí se expresa con unas melodías muy elementales y primitivas, pero todo hecho a propósito y que en realidad son el trampolín para la exploración altamente free que vamos a escuchar a continuación. Aquí el grupo está compuesto por los siguientes. Albert Tyler toca el saxo alto, raro, sí, él es más de tenor, sí, pero en este tema toca el saxo alto. También está su hermano Donald Tyler, que toca la trompeta. Joel Friedman toca el cello, dos contrabajos nuevamente, ¿no? Como escuchamos hace algunos temas con Duke Ellington. Alan Silva y Bill Folwell tocan dos contrabajos, uno cada uno, y Beaver Harris toca la batería, gran Beaver Harris, legendario batería de free jazz. En directo en Nueva York, esto es 1967, febrero 26, Albert Tyler al saxo alto y su grupo haciendo su composición Change Has Come. Thank you. Albert Taylor y su grupo en directo en Nueva York en febrero de 1967, su composición Change Has Come. Albert al saxo alto en esta ocasión, junto con su hermano Donald en la trompeta. Dos contrabajos, Bill Folwell y Alan Silva, el cello de Joel Friedman, linda sección de cuerdas, y Beaver Harris a la batería. Jazz, free jazz de alto octanaje, energía pura y dura. Así era la onda de Albert Taylor. Esto es Tiempo de Jazz, estamos escuchando música de todas las décadas del jazz en directo, en este programa que es Live número 4. Y ahora llega el turno de Ed Blackwell. Ed Blackwell, vamos a escuchar. Ed Blackwell fue el gran o uno de los grandes baterías del jazz en general y en particular de los cuartetos de Ornette Coleman, ¿sí? Estamos hablando de hace muchos años, ¿no? Los comienzos de Ornette, que junto con Billy Higgins también a la batería y, como dijimos, Ed Blackwell, trajeron una nueva onda para el jazz. Es cierto que el free de Ornette no es todo free y que tal vez el ritmo, la batería, el contrabajo, llevan un pulso un poco más normal, uno diría, ¿no? Para lo que los desarrollos que luego vendrían después en el free jazz. Pero de todos modos, Ed Blackwell siempre fue uno de los grandes, con su estilo tan particular que mezcla Nueva Orleans con una cosa medio afro y siempre con un pulso jazzístico, ¿sí? Porque era un batería de jazz. Lo que vamos a escuchar ahora es el grupo de él, uno de sus grupos, en realidad su último grupo. Esta grabación se realizó en agosto de 1992, publicada en 94, para ese entonces ya se había muerto, lamentablemente, Ed Blackwell. Y entonces, como dijimos, este es uno de sus últimos grupos, si no el último, conformado por los siguientes: Graham Haines, de quien escuchamos unas músicas hace un par de programas, a la corneta, hijo del gran baterista Roy Haines. Carlos Ward toca saxo alto y flauta. Mark Elias toca el contrabajo y Ed Blackwell, su grupo, él toca la batería. Lo que vamos a escuchar es una composición ¿de quién es esta composición? Esto es interesante. Es de Carlos Ward, ¿sí? No, perdón. Es de Mark Elias esta, ¿sí? Pentahoof se llama. Pentahoof es la composición del contrabajista. Y aquí lo que vamos a escuchar es al Carlos en flauta, ¿sí? Carlos Ward no toca saxo alto en este tema, toca la flauta. Y nada, esto es una música muy linda, con un sabor muy étnico y que no deja de lado el componente jazzístico en ningún momento. Esto sería una especie de post-Ornette étnico, ¿sí? Ed Blackwell y su grupo, el tema es Pentahoof. Esto es música de jazz en directo en Tiempo de Jazz. Thank you. Ed Blackwell y su grupo en 1992, agosto 8. Esto estuvo grabado en Oakland, California. Graham Haines tocó la corneta, Carlos Ward tocó la flauta, Mark Elias tocó el contrabajo y Ed Blackwell al comando tocó la batería con su tema, perdón, el tema de Mark Elias, Pentahove. El arreglo es de Ed, la banda es de Ed Blackwell y el sonido este también, este sonido delicado y agradable y etno-jazzístico. Ed Blackwell, batería en directo en tiempo de jazz. Seguimos escuchando jazz de todas las épocas y ahora vamos a 1958 o cerca de 1958. Esta grabación de origen incierto, creemos que está grabado, ni siquiera sabemos dónde está grabado, dónde podría ser esto, en Estados Unidos tal vez. Esta es la orquesta de Count Basie, lo que vamos a escuchar en su versión cincuentera. Count Basie lo logró en los 30, ya venía de otras bandas, de Benny Moten, la orquesta de Benny Moten de Kansas City, y nada, él entró y entró al grupo y finalmente se convirtió en el líder a la muerte de Benny Moten, sí, piano y líder de la Count Basie Orchestra, que en los 30 tuvieron un gran momento espectacular, habría que decirlo, hasta que problemas diversos de management hicieron que la orquesta terminara por algunos años. Luego un septeto, ¿no? Septeto de Count Basie, hasta que finalmente reformó la orquesta en los 50 con nuevos arregladores, con nuevas composiciones, y de alguna manera es la segunda vida de la orquesta Basie a partir de los 50 con gente espectacular que luego vamos a mencionar. Después de todo esto vamos a decir que creemos que la grabación es del 58, pero sí sabemos que es la orquesta de Count Basie, él mismo va a presentar al comienzo, toca el piano y la composición se llama Plymouth Rock. En directo, entonces, en nuestro programa Live número 4, en directo, Plymouth Rock, la composición hecha por la orquesta de Count Basie en tiempo de jazz. Thank you. Count Basie y su orquesta en 1958, Count Basie al piano y con una gente tremenda, incluyendo a Tad Jones y a Joe Newman en las trompetas, a Benny Powell y Al Gray a los trombones, saxos Frank West y Frank Foster, es esta banda impresionante de los 50, Freddie Green, como siempre, de toda la vida, Freddie Green a la guitarra, Eddie Jones al contrabajo y Sonny Payne a la batería, la gente rítmica de los 50 de Count Basie, Count Basie y su blues swingueado en tiempo de jazz en directo. Y ahora vamos a unos pocos años después, 1960, es la ocasión de este concierto de Miles Davis. Miles Davis en la última gira que haría por Europa junto a John Coltrane. Aunque no sé, tuvo otra gira, sí, tuvo alguna otra actuación en Europa, habría que chequear eso con este grupo, el quinteto de Miles Davis, cómo quedó después del sexteto, cuando estaba Cannonball Adderley. Aquí no va a estar Cannonball, este es el quinteto, edición 1960, Miles a la trompeta, John Coltrane al saxo tenor, Wynton Kelly al piano, Paul Chambers al contrabajo y Jimmy Cobb a la batería. So What, la composición famosa de Davis, que en este momento de esta grabación tenía solo un año de grabada, menos en realidad. Aquí está usada para ir más allá. Todos van más allá. Miles Davis está especialmente creativo en esta toma y John Coltrane ya lo escucharéis, ¿sí? Coltrane en 1960, un avión. Este es un directo realizado en París, en el Olympia de París, en marzo de 1960. Esto creo que es el comienzo de la gira de ese año. Ya escuchamos música de este marzo y abril 60 de Miles con Coltrane. Y seguiremos escuchándolo porque realmente el resultado es espectacular. 13:25 de So What de Miles Davis Quintet con John Coltrane en directo en tiempo de jazz. Thank you. quinteto de Miles Davis, con Miles Davis a la trompeta, John Coltrane al saxo tenor, Wynton Kelly al piano, Paul Chambers al contrabajo y Jimmy Cobb a la batería. La composición de Miles Davis, So What y Qué, que es como se traduciría, y nada, Coltrane ya a punto de salir al espacio con su propio grupo, luego de esta gira dejaría a Miles Davis y se embarcaría en su propia carrera. Ya escuchamos hace un poquito un poco de Coltrane, y nada, pensamos que esto es un gran programa de jazz donde se puede escuchar en dos temas a John Coltrane, y eso está muy bien, y a Miles Davis también. So What, Miles Davis, en directo, esto es Tiempo de Jazz en directo, y ahora pasamos con otro de los grandes, o mejor dicho, otra de las grandes del jazz, Betty Carter. Vamos a escuchar en un directo del año 1996. Betty Carter, nada, tuvo unos comienzos interesantes, siempre con gente interesante. Lionel Hampton, uno diría, bueno, está bien que hace el swing y demás, pero tocó con Benny Goodman, era Lionel Hampton. Betty Carter fue miembro del grupo de Lionel Hampton, era cantante, le decían Betty Bebop, ¿no? Se entiende por qué. Lionel Hampton venía con un estilo más antiguo del swing y Betty Carter venía con lo moderno de aquel entonces. Estamos hablando de los años 40, ¿sí? Otras asociaciones interesantes de Betty Carter con Ray Charles, por ejemplo, ¿sí? Para un producto un poco más comercial, pero con un toque de jazz interesante. Y bueno, Ray Charles, otro de los grandes músicos que a veces hacía jazz. Vamos a ponerlo en el programa. Y luego, nada, la fama de Betty Carter desde entonces, desde los 60, casi se diría, para siempre, hasta que murió hace algunos años. Betty Carter, una de las grandes creadoras de la música, una música creativa, sí, el jazz es creativo y ella es creativa dentro de la música creativa, que es una, a veces es como una Miles Davis, pero cantando. Betty Carter aquí acompañada por los siguientes, justo hablando de Miles Davis: Jack DeJohnette a la batería, Dave Holland al contrabajo, ambos tocaron con Miles, y al piano la señora Jerry Allen, magnífica pianista y además compositora justamente del tema que vamos a escuchar, Feed the Fire, Alimenta el Fuego. Feed the Fire es el tema, y esto es Betty en directo en Londres. Después vemos la fecha exacta, 1996, en Londres, Betty Carter en directo, Feed the Fire. Esto es Jazz en directo en Tiempo de Jazz. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la Jerry Allen, piano. Thank you. Jack DeJohnette. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la Betty Carter en directo en Londres, la fecha exacta es, la tenemos aquí anotada, en 1993, el 30 de octubre, en directo en el Royal Festival Hall en Londres. Betty Carter acompañada por los grandes, Jerry Allen al piano, que también compuso el tema, Feed the Fire, Dave Holland al contrabajo y Jack DeJohnette a la batería, todos presentados porque, como os habréis dado cuenta, este fue el comienzo del concierto, ¿sí? Así que nada, Betty Carter, vamos a poner más música de esta mujer maravillosa en Tiempo de Jazz. Esto es Tiempo de Jazz en directo en Agora Sol Radio. Ahora es el turno de Stan Getz. Nos vamos de 1993, que era el año real, 93, a 1954. Ahora la ocasión es un concierto de Stan en el Shrine Auditorium. Esto es en Los Ángeles. La fecha es 8 de noviembre de 1954. Vamos a escuchar un tema de Johnny Mandel, gran compositor, también compositor de música para famosas películas, que ahora no recordamos, pero famosas películas. Lo que vamos a escuchar es una composición suya que se llama Pernod. Pernod, así con D al final. Pernod. Esta es la composición que Stan Getz tocó con los siguientes: Bob Brookmeyer, gran Bob Brookmeyer, al trombón, a válvula, o como dicen aquí, a pistón, ¿sí? El trombón así con pistoncitos. John Williams toca el piano, Bill Anthony toca el contrabajo y Art Mardigan toca la batería. Stan Getz, como siempre, al saxo tenor, uno de los grandes Stan Getz. Y es el momento, hoy lo puedo contar, sí, tengo que contarlo esto, que es una de John Coltrane, ¿sí? John Coltrane diciendo, esto es una declaración pública de John Coltrane, diciendo, reconozcámoslo, hablándole a sus amigos saxofonistas, todos querríamos sonar como Stan Getz. Así que ved lo que estamos diciendo. Stan Getz en directo, esta grabación 54, no tiene tal vez el mejor sonido, pero su valía histórica es total. Ya vamos a escuchar más Stan Getz con el sonido lindo en estudio. Stan Getz en vivo en el Shrine con su grupo haciendo Pernod. Esto es Jazz en directo en tiempo de jazz. Thank you. Stan Getz en directo en el Shrine Auditorium. Esto fue en Los Ángeles, 8 de noviembre de 1954, la composición de Johnny Mandel, Per Nod. Stan Getz al saxo tenor, con Bob Brookmeyer al valve trombone, en inglés sale más fácil, John Williams al piano, Bill Anthony al contrabajo y Art Mardigan a la batería. El estilo tan particular de Stan Getz, que tiene un poco de swing y mucho de bebop y nada, y mucha melodía y contrapunto fantástico. Stan Getz Forever, lo seguiremos escuchando, y también a Bob Brookmeyer, sí, vamos a traer discos de Bob Brookmeyer como compositor y como arreglador, que es fantástico también. Vamos a cerrar nuestro programa de hoy, Tiempo de Jazz, en directo aquí en Ágora Sol Radio, con David Murray Big Band. Ya pasamos una música de esto, pasamos más de una música de David Murray, hemos pasado el octeto, hemos pasado la Big Band, y ahora volvemos con la Big Band, con uno de los discos favoritos aquí de la casa, que es en vivo en el Sweet Basil. El Sweet Basil era un club de jazz que lamentablemente ya no existe, servían una comida muy rica mientras uno miraba los conciertos, pero ya no está más. Pero mientras estuvo, tuvo a grandes artistas en su lugar, y uno de ellos, como dijimos, es David Murray. En este caso, con su Big Band, David Murray, con su doble faceta en esta época, un poco antes, y estamos hablando, esta es una grabación 84, ¿sí? La doble faceta de David Murray, donde por un lado tiene un pie bien asentado en la tradición, y uno podría decir que su jazz, esto que vamos a escuchar ahora, sería como una especie de neoclásico, aunque por otro lado es obvio que tanto él como la gente que eligió para formar la Big Band abrevaron de otras fuentes, especialmente del free jazz y de la corriente más creativa del jazz. Esto se ve en esta mezcla que van a hacer, una mezcla es muy sencilla, sí, es jazz de jazz con bastante componente de blues, pero bueno, ya veréis la fuerza cruda de esta Big Band fantástica con los siguientes. David Murray, en este caso, generalmente toca el saxo tenor, aquí va a tocar el clarinete bajo, su otro instrumento. Olu Dara a la corneta, Baikida Carroll a la trompeta, Craig Harris al trombón, Bob Stewart a la tuba, Vincent Chancy al corno francés o trompa. Todos estos son líderes por sí mismo, ¿sí? A ver si ponemos música de algunos de estos que tenemos. Steve Coleman toca el saxo alto, John Purcell también toca el saxo alto, pero en este caso creo que también va a tocar, seguro va a tocar el clarinete, Rod Williams al piano, Fred Hopkins al contrabajo y el gran Billy Higgins, a quien mencionamos porque acompañó en su día a Ornette Coleman, el gran Billy Higgins a la batería. Lawrence Butch Morris pasó de cornetista del octeto de David Murray a director, conductor del grupo, y hace unas cosas muy extrañas dirigiendo al grupo. Esta grabación en directo es de agosto 24 de 1984, como dijimos, en el Sweet Basil en New York City. Esto es David Murray Big Band, su tema Jewish Circle, jazz en directo en Tiempo de Jazz. Thank you. Big Band de David Murray en vivo en el Sweet Basil, el club que ya no existe en New York City, en agosto de 1984. David Murray con gente fantástica, como habréis podido comprobar, dirigidos por Butch Morris. David Murray tocó el clarinete bajo en esta toma, y nada, escuchamos a la banda hacer el desenfado, pero con el toque free de Nueva Orleans y el blues y todas las cosas por las que el jazz es maravilloso. Muchas gracias por habernos escuchado, por vuestra atención. Seguimos con Tiempo de Jazz el próximo lunes y nada, os esperamos como siempre. Chao, hasta la próxima. Esto fue Tiempo de Jazz aquí en Ágora Sol Radio, operado por César Pradíez, con selección musical y conducción de Gregorio Kasaroff. Gracias.